La Internet, la privacidad y la libertad de expresión son derechos humanos. Voces comunitarias por la soberanía digital. Haz clic, cambia el chip y siga la onda de tecnologías libres. Tejedoras digitales. Buenos días, buenas tardes o buenas noches en cualquier parte del mundo donde usted nos esté sintonizando. Le doy la más calurosa y cordial bienvenida a su programa Tejedoras Digitales. Iniciando esta primera emisión del 2024, le saluda César Escobar desde el Barracón Digital en La Esperanza, Intibucá, Honduras. Este programa estará lleno de información valiosa y hablaremos de un tema muy pero muy importante y su título es Migrar sin Vigilancia. Y hablaremos también sobre la unión de varias organizaciones en la coalición latinoamericana Migrar sin Vigilancia. Y tenemos la grata sorpresa de estar con un par de invitadas de lujo. Así que, sin más que decir, comenzamos. Y así como les mencionaba en la intro de este programa, nos acompañan de las organizaciones Access Now, Centro Latam Digital y SocialTIC. Así que les doy la más calurosa bienvenida y les dejo que se presenten con la audiencia. Claro que sí. Gracias, César, por el espacio. No solo en esta ocasión, pues, para hablar sobre la vigilancia de personas migrantes, sino en general el espacio que este podcast tiene, que se interesa por una variedad de temas que son cercanos a las comunidades, me parece hermoso. Bueno, mi nombre es Ángela Alarcón, yo soy coordinadora de campañas en Access Now. Access Now es una organización internacional no gubernamental que se dedica a defender y extender los derechos humanos en la era digital. Entonces, trabajamos mucho alrededor de la privacidad, la protección de datos personales, contra la censura, contra la desinformación, contra los apagones de internet, a favor de la seguridad digital y, bueno, ahí para que se den una idea del alcance de la organización. Gracias, César. Reitero el agradecimiento de Ángela por este espacio. Yo soy Adrián García, soy el coordinador de investigación en Centro Latam Digital. Centro Latam Digital es una institución de la sociedad civil donde nos dedicamos a generar investigaciones y capacitaciones en torno a la agenda de promoción digital incluyente en América Latina. Nos interesa que el acceso a Internet en la región pueda promover el desarrollo y la igualdad entre grupos históricamente vulnerables. Y bueno, nada, estoy muy contento de estar por acá. Bien, bueno, yo soy Aide Quijano, soy parte del equipo de SocialTIC y coordino los esfuerzos de comunicación. Participo en otras áreas que tiene SocialTIC también relacionadas a seguridad digital e infoactivismo. Y ahí es donde viene un poco, ¿no?, qué hacemos. Y SocialTIC es una organización que está basada en México principalmente. El equipo, la mayoría del equipo está ahí. Sin embargo, nuestro enfoque es latinoamericano. Pues nuestra principal labor es fortalecer habilidades en el uso estratégico de la tecnología, pero también consideramos que en el uso seguro la tecnología para fines sociales. Para eso, pues, fortalecemos y acompañamos a actores sociales, pueden ser periodistas, activistas, personas defensoras de derechos humanos, colectivos, organizaciones de sociedad civil y cualquier persona en realidad que quiera usar la tecnología con un fin de cambio. Bueno, para comenzar, ¿podrían contarnos brevemente sobre el proyecto y la coalición? ¿Cómo surgió la colaboración entre las organizaciones de derechos humanos y derechos digitales? Me parece que la vigilancia de las personas migrantes claramente no es un tema nuevo, pero me parece que en los últimos años, en el último par de años, ha ido afortunadamente ganando más y más relevancia en los espacios de sociedad civil de América Latina. Digo específicamente de América Latina porque en Estados Unidos, por ejemplo, hay contrapartes de sociedad civil que felizmente han tenido la oportunidad y los recursos de abordar este tema con tiempo, con personas, etcétera. Pero en el lado de América Latina sentíamos que todavía faltaba eso. Entonces, desde Access Now veíamos que habían como iniciativas por ahí sueltas y no veíamos todavía como algo que las agrupara de alguna manera. De todas maneras, en esas iniciativas sueltas ya estábamos en contacto con otras organizaciones y el año pasado, en 2023, que se llevó a cabo el RightsCon. RightsCon, para quienes no sepan, es una conferencia internacional de la que Access Now es anfitrión y que se dedica, pues, es exclusivamente en torno a derechos humanos, sobre todo en áreas digitales, pero también algunas otras cosas, y es bastante grande. En ese evento del año pasado, varias organizaciones presentamos en conjunto una sesión que iba justamente de este tema. Les estoy hablando de la Red en Defensa de los Derechos Digitales, o R3D, que son colegas de México, SocialTIC, que bueno, aquí ya está ID, el Servicio Jesuita a Refugiados en México, y bueno, Access Now. Digamos que esas éramos las organizaciones que nos habíamos estado empezando a conversar para ver de qué manera de pronto podíamos unir esfuerzos. En la sesión hablamos sobre todo de la compartición de datos biométricos de personas migrantes entre estados, que podemos hablar de eso despuesito. Una de las cosas que era importante también para nosotros en esa sesión era proponerle a las personas y organizaciones asistentes si había, preguntarles si había un interés en que hubiera justamente un esfuerzo conjunto de cara al futuro, llámese un grupo de trabajo o, bueno, lo que resultó siendo que es la coalición latinoamericana Migrar sin Vigilancia. Afortunadamente hubo buena recibida y entonces a partir de ahí, que fue mediados del año pasado, empezamos a trabajar en conjunto para que realmente ocurriera. El 18 de diciembre de 2023 finalmente se lanza la coalición en el Día Internacional de la Persona Migrante. Contamos con una página web que cuenta el posicionamiento que tenemos como coalición y comparte algunos recursos importantes también. Pueden ver también la lista de organizaciones que forman parte de la coalición, que somos una treintena más o menos. La página es migrarsinvigilancia.org, así la pueden encontrar. Y bueno, creo que las cosas más bonitas y valiosas que tiene la coalición es que ha permitido que haya dos mundos, le llamo yo, de sociedad civil que confluyan y que se comuniquen, que yo siento que es muy importante en este caso, que serían aquellas organizaciones que trabajamos en torno a privacidad, protección de datos, etcétera, como en mi caso en Access Now, pero también que hablemos con las organizaciones que están ahí en terreno, que trabajan en albergues, que trabajan directamente con las personas migrantes y tienen el conocimiento de otro tipo de necesidades y realidades que tal vez para nosotros, que de pronto nos dedicamos más a políticas públicas, no conocemos. Entonces, hay aquí un diálogo que me parece bastante interesante y que nos fortalece como sociedad civil. En cuanto a la valía de reunir estos dos mundos, me parece que no solo era necesario desde el activismo, sino al menos desde la perspectiva que tenemos en Centro Latam Digital, en la investigación. Cuando empezamos a trabajar, nosotros abordamos la problemática migratoria desde la perspectiva de la brecha digital, de vulnerabilidades digitales, y nos costó mucho trabajo encontrar personas investigadoras que tuvieran como el conocimiento de ambos mundos para poder hacer algo. Y ya desde entonces detectamos esa necesidad de ese diálogo, y cuando empezamos a desarrollar nuestra investigación hace un par de años, me daba la impresión de que había mucha preocupación sobre lo que empezaba a suceder, o bueno, que estaba como haciéndose más visible, pero sí había, estaba como un poco atomizado. Por un lado estaban las organizaciones más cercanas a la defensa de derechos de personas migrantes, o bueno, movilidad, estaban las y los activistas en la agenda digital. Desde Centro Latam Digital llegamos ahí a RightsCon y creo que ahí pudimos involucrarnos con R3D y sumarnos posteriormente a esta iniciativa que me parece que ha detonado diálogos y ha promovido conexiones que eran muy necesarias. Con el uso de datos también podríamos hablar de que trabajan la parte de protección de datos como tal. Hay un cruce entre seguridad digital y el derecho a la privacidad en el tema de protección de datos personales, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y acceso a la información también. Pero por otro lado también, y se relaciona, está el tema de apertura y transparencia. Entonces, por ejemplo, la comunidad de datos, desde, por ejemplo, Escuela de Datos, que es el programa, se fortalece mucho la apertura de datos que son de interés social para poder generar cambios sociales, o sea, información para generar cambios, ¿no? Información para generar incidencia, datos abiertos para poder conocer una problemática y para poder trabajar, analizarla y proponer, ¿no? O sea, como desde ahí también hay otro enfoque que tiene sus cruces bien específicos, ¿no? Con dónde ya raya en temas de vulneración de datos, ¿no? Vulneración de privacidad y demás, o sea, como hay contextos bien interesantes que hay que analizar, no nada más esa apertura siempre, sino en qué contexto y también defensa de datos personales. Pues sin darnos cuenta, les diré que ha pasado ya el tiempo total de este podcast, pero les hago la cordial invitación para que estén pendientes de la segunda parte de Migrar sin Vigilancia, en compañía de Ángela, Francisco y Aide. Así que muchísimas gracias y espero su fiel sintonía en el siguiente programa. Nos vemos.